¿Qué significa eso? Bueno, que la discusión no está en tantas firmas o en tantos artículos o en el TSJ o en el CNE o en qué mecanismo te permite hacer qué. La realidad es que todos los mecanismos constitucionales requieren fundamentalmente que tengamos a la población movilizada, organizada y dispuesta a generar la presión popular, democrática y permanente hasta que alguno de estos mecanismos sea activado. Y eso tiene que ser este año, porque si no es este año, precisamente el vicepresidente de la República se quedaría hasta el 2019 y eso tampoco, nosotros vamos a estar trabajando palapa, obviamente, y que llevar a la población a una frustración. Entonces llegó el momento en el cual nosotros asumamos que más allá de una discusión sobre un mecanismo, es una estrategia política que pasa fundamentalmente porque ejerzamos la presión y logremos obligar al régimen a aceptar la voluntad del pueblo a través de un mecanismo constitucional que sea ya definitivo.